mirarme a los ojos, vida, vida mía. Dime que me quieres, como lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Mañana se lo digo que no la amo ya.